El Eternauta. Vestigios del futuro. Una producción de la Radio Pública, con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La suerte ha dejado aquí de andar fallando. Se encendió la luz y pudo verse el caos. Las flagrancias, esa mano allí, esta codicia. El miedo y otras mezquindades se pusieron en evidencia. Y el amor no aparecía por ninguna parte. Recompuestos de la sorpresa, rendidos ante los hechos, nadie pudo negar que en este país, en este continente, nos estamos todos muriendo de vergüenza. Paco Urondo. Hay que avanzar, carajo. Hasta que no nos derroten todas son especulaciones. No podemos detener la marcha por interpretaciones intelectuales, vamos. Apenas los heridos sean retirados a la retaguardia, marchamos sobre la ciudad. Pero, teniente, dudo mucho que salgamos tan bien parados en una batalla con el verdadero invasor. Los cascarudos son solo esclavos de algo superior. Está bien, es posible que sus dudas sean justificadas, pero yo no puedo darme el lujo de dudar. En marcha. La cerrada noche vuelve más lúgubre los preparativos del desarticulado grupo de guerrilleros. Suben trabajosamente el lanzarrayos capturado a un enorme camión del ejército. Una pequeña carta de esperanza entre tanta muerte, tanta derrota. Y los copos fluorescentes siguen cayendo. Cubren ahora los cuerpos de los primeros caídos en combate. Estos cascarudos, como lo llama Paco, deben ser los insectos del planeta que nos invaden. Todavía no nos enfrentamos al verdadero invasor. Si tantas vidas nos costó ganar una pequeña batalla contra los cascarudos, imagínate un combate con algo más sofisticado, Juan. No quería escuchar más. Solo quería pelear. Limpiar con sangre todo el miedo, toda la impotencia, todas las muertes. La centena de sobrevivientes del, titulado por Mosca, El Escriba, Combate del Distribuidor, avanzan tras los dos tanques, esperanzados, casi triunfantes, por la avenida 13. En cada bocacalle se detienen. Avanzan los tanques y otean el brumoso horizonte nevado en busca de cascarudos, enemigos o cualquier amenaza. Hay algo extraño que está pasando adelante. Esos derrumbes, explosiones, truenos, no sé. ¿No sentís como tiembla el suelo cada tanto? La verdad, Fava, no. Pero supongo que con lo que tiemblo yo no sirvo de parámetro. Estamos avanzando a ciegas, Juan. Y hacia algo que no conocemos. Pará un poco, Fava. Avanzar tenemos que avanzar. Sí, sé, Juan. Pero estaría bueno no jugarnos la vida al pedo. Una vibración tenue sube desde el suelo hacia el rostro preocupado de Favalli. ¿Sentiste ahora? Sí. Siempre en serio. El estremecimiento de la avenida 13 hace caer los copos fluorescentes que habían quedado suspendidos en las secas ramas de los árboles. Derecho por 13, estamos en Plaza Moreno a la medianoche. Y por esa zona que aterrizan esas esferas violetas. Se dice que a las 2400 tomamos el epicentro geográfico de la ciudad. Sí, 2400, Mosca. Dígame, mayor. Esos truenos que se sienten, esos temblores, ¿usted a qué cree que se debe? Me interesa escribir también la hipótesis de conflicto que se va desplegando a medida que avanzamos. No sé, pueden ser combates con otros grupos de combatientes o cascarudos probando el funcionamiento de sus aparatos lanzarrayos, no sé. En pocos minutos llegan a la circunvalación del geométrico casco urbano de La Plata. Con pavor descubren que los edificios que se levantaban sobre la avenida están desmoronados, formando una barrera infranqueable hacia el centro de la ciudad. Han levantado barricadas para que nuestros tanques no puedan avanzar. El centro de la ciudad parece demolido desde adentro. El modo de las demoliciones es inexplicable desde nuestros conocimientos. Radio Provincia presenta El Eternauta, Vestigios del Futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 8. Doblamos a la derecha, tenemos que buscar un ingreso por las calles de arriba, vamos. Nos pueden estar dirigiendo una emboscada, estemos atentos. ¿Cómo pudieron tirar esos edificios? ¡Miren! ¡Sobre 14 también! Una montaña de escombros cierran el ingreso a la ciudad por calle 14. Lo mismo pasa en calle 15, 16. Llevando a donde ellos quieren, cuidado. Por ahí lo único que quieren es que no lleguemos al centro. Si estas barricadas las armaron otros compañeros, gente que está dentro de La Plata y está aguantando. Sos demasiado optimista, Paco. ¿Te parece que un grupo de sobrevivientes pueda derrumbar tantos edificios? ¿Organizarse tanto en tan poco tiempo? ¿Y con esos cascarudos dando vueltas? Además, Paco, están esos temblores. Vienen desde la ciudad. Algo tienen que ver con estas demoliciones. Miren ahí. Una docena de cuerpos despedazados por las dentelladas de los cascarudos aparecen esparcidos en el bulevar de la avenida 32. El polvo de las demoliciones flota, generando fantasmas difusos. Salieron a combatir contra los cascarudos. Fue una masacre. Ni un cascarudo muerto. Eso no lo sabemos, Diana. Acordate que los invasores se comen a los caídos. Che, Java, ¿conoces el plan del mayor? Creo que llegar a Plaza Moreno, entrar por 19 o por 25 o por donde se pueda, y ver si podemos enfrentarnos con los líderes de la invasión. El disparo del tanque rompe la monotonía de la marcha. ¡Cuidado! ¡Reliente salvo! ¡Avance a cubrir ese tanque! ¡Che! ¡El tanque! ¿A qué carajo le están tirando? Sobre la avenida 19, apuntando hacia las afueras, desde el tanque se asoma el artillero. Una o dos cuadras vimos moverse algo, no quisimos correr riesgo. Está bien. Pero ahora no se ve nada. ¡Ahí, en esa fábrica! ¡Un trapo blanco! Entre los copos cayendo y el humo de la explosión, se hace difícil distinguir la blanca bandera agitándose. ¿Será posible que en su planeta tengan los mismos códigos de rendición? ¡Pero! ¡Para, Paco! ¿Qué haces? ¡Para! El valiente Paco sale de atrás del tanque y abre los brazos en el medio de la avenida 19. Seis hombres protegidos con vistosos trajes color naranja intenso y escafandras con enormes visores se acercan corriendo hacia los combatientes. ¡Ah! ¡Por fin pararon de tirarnos! ¡Casi nos fríen! ¡Nos confundimos con invasores! ¡Puta! ¡Mira que somos fieros! ¡Pero confundirnos con cascarudos! ¡Me parece que le falta afinar la puntería! Los nuevos integrantes del escuálido ejército cuentan rápidamente cómo sobrevivieron a la nevada mortal. Somos laburantes de una fábrica de productos químicos. Es turno a nocturno. Y cuando laburamos con químicos peligrosos usamos estos trajes herméticos. Por eso nos salvamos. Bienvenidos a la lucha, entonces. Allá sobre la avenida 32 hay un escuadrón de unos 100 hombres, más o menos. Me llamo Rodolfo. Bánquenos un toque que tenemos algunas cosas de la fábrica que nos pueden servir. A los patrones no les va a importar. Así se sumó Rodolfo Sosa y sus compañeros a los milicianos que luchaban bajo las órdenes del teniente Salvo. Avanzamos por avenida 32 hasta la calle 23. Con el escuadrón llegando a la esquina del Estadio Único, no se perciben más movimientos en el ambiente que los copos fluorescentes cayendo y el polvo de las demoliciones suspendido en el gélido aire del amanecer. El enorme estadio se ve imponente sobre el colchón de nieve rodeándolo. Podemos refugiarnos en el Estadio Único, que es como una trinchera natural. Sí, desde ahí podemos planear un ataque más firme. Si conseguimos algunas piezas de artillería, este es un gran sitio donde emplazarlas. Los rayos del invasor tienen un recorrido recto. Dentro del estadio estarán protegidos nuestros cañones. Además podemos atacar el centro de la ciudad tirando por la elevación. Pero no me gusta nada esos edificios caídos en todas las calles. Es como si nos estuvieran arriando hacia el estadio. Es el único camino que dejaron libre. ¡Ahí arriba, teniente! ¡Cascarudos! ¡Cuidado! En la parte superior de las tribunas que dan a la avenida 32, aparece un grupo de invasores transportando un temible aparato lanzarrayos. La potencia de fuego del escuadrón es contundente. Caen desde lo alto de las tribunas los cascarudos sin poder utilizar el lanzarrayos mortal. ¡Ya está! ¡A que son fáciles los bichos estos! ¡No se ve ningún otro invasor, che! ¡Las balas le entran como cuchillo caliente de manteca! Me parece que lo bajamos a todos, ¿tenés algo? No sé, Paco. Decían sentineras nada más, pero... Pero mejor no descuidarnos. No sabemos cómo actúan estos invasores. Capaz nos tienen una sorpresa dentro del estadio. Nosotros estamos más acostumbrados a defender los lugares que tomamos que a avanzar. Mucho piquete, mucha toma de fábrica, pero esto de ir con milicos al lado, no es raro, che. Mientras los tanques ingresaban por la parte baja del estadio, el grupo de milicianos dirigidos por Juan Salvo avanza al estadio por la parte alta. Juan no puede dejar de recordar sus idas a la cancha con amigos, con Martín, mientras sube por las rampas. Mucho cuidado. Vamos separados por ser un lanzarrayos en alguna parte. ¿Sabes que me quedé caliente con los bichos de eso? Ando con la mano picante. Shh, cuidado, todos atentos. Se abren como un abanico humano subiendo por las pendientes. La nieve cayendo, la noche apenas iluminada por la luna cubierta. Los rifles empuñados con nervios tensos. Las miradas ajustadas, buscando al enemigo. Silencio es muy raro. ¡Mayor! ¡Allá! ¡En la otra tribuna! ¡Hay otros cascarudos! ¡Fuego a discreción! ¡Mantén detenidos! Muchos caen por la intensidad del fuego, pero aparecen cientos que siguen bajando, veloces, imparables, mortales. ¡Tenemos un lugar para aguantar! Los enormes insectos extraterrestres que logran escapar de las balas dan un salto veloz y artero sobre los humanos aterrados. El ataque de los cascarudos es fulminante. Caen hombres y mujeres bajo sus tenazas y mandíbulas letales. Muchos sobrevivientes comienzan a huir despavoridos. Al ocupar su rol de cabecilla, Juan se distrae un segundo fatal. Un enorme cascarudo de más de 3 metros de alto salta sobre su espalda y lo arroja al pasto cubierto de nieve. ¡Paco! ¡Paco, ayúdame! Las pinzas del cascarudo golpean el aire peligrosamente cerca de la cara de Juan. Inútil luchar. Aquello parecía, al fin, la muerte, tantas veces postergada. Las mandíbulas, chorreando el asqueroso fluido ambarino sobre la luneta de Juan, están cada vez más cerca de la dentellada fatal. ¡No se mueva, teniente! ¡Te ayudo, Paco! ¡Estos bichos no se van a cargar a nadie más, carajo! El cascarudo, mortalmente herido, cae sobre Juan Salvo, mientras llega Paco con su metralla humeante. ¿Está bien, teniente? Sí, Paco, gracias. Me salvaste el cuero, hermano. Y usted a todos, teniente. Qué cagazo, ¿no? Che, ¿los otros cascarudos dónde están? Parece que no les gustó la cosa. Se desbandaron. ¿Y el tanque, che? Ya está dentro del estadio. Escuché el cañón mientras los atacaban acá afuera. Vamos, entonces. No me gusta nada este silencio. Teniente, ¿cuántas bajas exactamente sufrimos en las afueras del estadio? Nadie se detiene a responderle a Mosca su pregunta. El historiador se levanta con su anotador y apresura el paso tras los guerrilleros. El grupo de milicianos ingresa por fin al campo de juego. El asedio al estadio único ha concluido. ¡Teniente! ¡El tanque! En el medio de la cancha, uno de los tanques sobrevivientes es rodeado por una hirviente montaña de cascarudos que se pisotean entre sí para trepar sobre la escotilla. Elimina casi sin resistencia a todos los cascarudos que rodeaban al tanque. El silencio es el modo sonoro de la tristeza. Todos miran al tanque maltrecho, recordando a sus tripulantes. ¡Miren! ¡La escotilla se está abriendo! ¡Apunten, carajo! ¡Hay que vengar a los del tanque! Desde el tanque emerge el conductor sonriente. No tanto apuren vengarnos, que todavía estamos vivos. La nerviosa risa de los guerrilleros parece un bálsamo contra la angustia. Muchos han caído en combate, pero los sobrevivientes han logrado una victoria que hasta hace unas horas era impensada. Al final resultó fácil tomar el estadio. Vamos, descarguen los camiones. Vamos a conformar una zona de seguridad en los vestuarios donde podamos quitarnos los trajes. Necesito un grupo de voluntarios para formar guardias sobre las tribunas. Mayor, empecemos por festejar la victoria. Después puede organizar su desfile. Oiga. Juan Salvo sube lentamente las tribunas, tantas veces visitadas en domingos memorables. Imagina la pequeña mano estrujada de alegría dentro de la suya, mirando la hinchada, el verde césped. Martín, hijito mío, y sigue subiendo por las gradas, solo, hasta llegar a lo más alto y contemplar la inmensidad. Amanece. La ciudad está cubierta de nieve fluorescente. El polvo de las demoliciones crea nubes densas, enrojecidas por el amanecer. Los cuerpos despedazados por la batalla se esparcen alrededor del estadio. Restos de insectos invasores sembrados en el terreno de batalla crean una imagen irreal, inimaginable solo dos días atrás. Dentro del campo de juego, los sobrevivientes desarrollan una actividad febril, intentando construir un nuevo cotidiano frente a la invasión. Los jeeps patinan en el barro y Juan Salvo mira, a través de su máscara, en dirección a Villa Elisa, evocando a su mujer y a su hijo. Precipitó hasta aquí.